El Premio Nacional de Artes Visuales, el número 54, que es el que otorga el Ministerio de Educación y Cultura a la mejor obra en artes visuales a partir de un jurado, ha tenido una serie de vicisitudes bastante polémicas, cercanas al escándalo y con toques de lo judicial. La cosa empezó cuando se hizo el llamado. Ya hubo alguna irregularidad al principio, tuvo que ser suspendido. No fue demasiado prolijo el inicio de la conformación del jurado, hubo cuestionamientos. Bueno, pero finalmente el jurado se reunió. Es un jurado en el que hay dos argentinos, Rodrigo Alonso y Eva Greenstein, además de seis importantes personalidades del mundo del arte en el Uruguay, como Alicia Haber, Magila Ferrero, Carlos Musso, Alfredo Torres. El premio finalmente se lo dieron a un fotógrafo de larga trayectoria en el Uruguay, que se llama Juan Ángel Urruzola. La obra premiada se llama Chau Bea y es una serie de fotografías en las que el objetivo de la imagen es su propia mujer, Beatriz, abrazándose con sus hijos en distintos momentos del agravamiento de su cáncer que finalmente la lleva a la muerte 6 meses antes de que Juan Ángel decidiera llevar estas fotografías al concurso del Premio Nacional de Artes Visuales. Y gana el primer premio. Y gana 10 mil dólares y la obra pasa a ser propiedad del Museo de Artes Visuales. La polémica, evidentemente, ya tiene antecedentes porque no es el primer fotógrafo que retrata con este drama la muerte y el proceso de deterioro de los cuerpos. El tema se complicó aún más cuando la familia de Beatriz Abdala, la mujer fallecida por cáncer, denunció ante una jueza que esas eran imágenes que no podían ser exhibidas dado que Beatriz no había consentido. Y hay una ley en Uruguay que nadie puede ser fotografiado sin su consentimiento. El hecho es de que el miércoles 5 de enero del 2011, un juez prohíbe la exhibición de la obra y ahora estamos en el Museo de Artes Visuales y hay un cartelito que dice que esta obra ha sido retirada por orden de la justicia. El tema ha llevado a una larga polémica en los diarios y que ha también empezado a hacer reflexionar a la gente qué es arte, qué es el arte contemporáneo, si esta era una obra que a mí me impactaba, que hay gente que lloraba, que realmente se sentía absolutamente tocada. ¿Daba eso ya el certificado de obra de arte? El hecho de que tanto jurado internacional y serio le haya dado este premio, ¿no conforma esto una validación? Hay grandes, largos antecedentes sobre esto. La filósofa Susan Sontag, por ejemplo, que falleció de cáncer, su pareja, una fotógrafa, retrató el proceso de su muerte. El Uruguay entonces está inmerso en este mundo de las artes visuales, de la cultura, en una fuerte polémica y el tema de la censura vuelve a aparecer claramente en el tapete. No es la primera vez que hay censura del arte en el Uruguay. Este premio, el de artes visuales, así como el premio municipal de pintura, estuvo 20 años sin ser hecho. Esto fue a partir de una toma de artistas en el Salón Municipal de hace como 50 años, por una discusión también acerca de quién integraba los jurados, ya que en aquellas épocas era figurativos contra abstractos. Hoy esa no es la discusión, pero el Uruguay tuvo ejemplos largos de censura en el arte. Y una jueza que hace retirar una obra de un museo por una acción judicial nos vuelve a rememorar épocas de triste dictadura. No hace mucho Ferrari fue también clausurado en el Recoleta por una orden del Ministerio de la Municipalidad de la Municipalidad de Buenos Aires. La polémica está abierta y una viñeta, un acto fallido, digamos, del periodismo. Brecha, en el número del que anuncia este problema, esta situación, corta involuntariamente dos notas. Aparecen como cortadas sobre la mitad. Piden disculpas en el número siguiente y las reproducen de nuevo completas. Pero es extraño, es un acto fallido que también en la prensa aparezcan estos salpicones de la censura sin quererlos.